Bienvenidos a Discola número 37. Como todos los martes, desde Radio Malva Libre Libertaria por el 104.9 y por la web radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Pra en Asturias. Bueno, pues hoy vamos a hablar, hoy voy a dar un poco la brasa también, porque estamos en periodo de alegaciones. Bueno, todavía se acababa el viernes, pero la beneplácita, gracias a la gracia de Sandra Gómez, se le ocurrió que sí, que daba una semanita más. Una semanita más y hasta el viernes todavía se pueden entregar alegaciones al PEC, el Plan Especial del Cabañal, que de ello vamos a hablar un poco hoy, de quién está detrás de toda esa inversión inmobiliaria y todo ese dinero que se está moviendo aquí en este barrio. Y pues eso, todos sabemos lo que va a significar, y pues convertir un barrio que es como un pueblo en un barrio de pisos y hoteles y turistas. Y bueno, pues hemos investigado un poco quién está detrás de todas estas historias, y os presentaremos los personajes. Y para que no os vayáis con que doy la brasa, también he descubierto un grupo muy bueno, unos franceses chilenos, Sidi Guacho, y vamos a escuchar una primera cancioncilla de ellos. When I

Y ahí sigue, bueno, no sé qué, un artículo de tal, y como reflexión final, dice que cabe destacar de nuevo la necesidad de acabar con la opacidad e introducir al máximo luz y taquígrafos en los procelosos procedimientos de reclasificación y recalificación de suelo si queremos impedir desde el rigor la continuidad de sus malas prácticas. Contra la especulación solo cabe la transparencia y contra la corrupción mayor transparencia aún. Bueno, pues esto lo escribía el tipo que ha redactado el PEC y que está siendo aprovechado por el ayuntamiento para, pues ahora justo en estos momentos en el que hay un poco de confusión y que, pues para ir al registro simplemente a alegar que no estás de acuerdo, pues tienes que pedir cita previa, o sea, todo se convierte en algo más complicado de lo habitual, pues así aprovechando la ocasión y la tormenta, pues la cuela la historia, todo lo contrario a lo que dicen. Y luego, bueno, esto que habla de la Constitución, de que sí, de que de alguna manera pues se deberían, si en el caso de que hubiese plusvalías, pues se debería beneficiar la comunidad, pero no está diciendo que es que tiene que generarse plusvalías para que la comunidad, para que el ayuntamiento haga caja. Eso no lo dice en ningún sitio. Están diciendo que hay que tener cuidado, que esta gente, pues lo único que intenta hacer es ganar dinero a toda costa, sea lícita o ilícitamente, a costa de la vida de las personas. Y entonces hay que acotarles de alguna manera, no incentivarles como se está haciendo con este plan. Y bueno, eso el señor que es el que lo ha redactado, es uno de ellos, pero es que hay más patas en este. Está los abogados, el bufete de abogados Cuatro Casas, que pues es el abogado más rico de España. Es un bufete de abogados que ya también tuvo sus movidas por blanqueo de dinero con los rusos y por otras cuantas historias por ahí, la toga de oro y bueno, pues esas movidas que se traen, pues estos le han encargado también que redacte el... Que no dejen flecos colgando, vamos, como el tío ya sabe cómo va la historia del blanqueo, pues que quede todo bien blanquito para que tal eso. Entonces ya tienen uno que es urbanista, que va de guay, que dice que hay que acotar y que hay que repartir la plusvalía. El otro que se blanquea dinero a los rusos o a quien haga falta, y también si hace falta blanquear un asalto constructivo a este barrio, pues es también. Y además también ahí está la consultora, que también es una consultora técnica encargada pues de la gestión del agua, de cosas así, que curiosamente era la misma consultora que se iba a hacer cuando el Paco Roche este iba a hacer ahí en la baronía y en por Algimia de Alfara y un poco hacia el interior. Iba a hacer un campo de golf y un gran resort y no sé qué, pues esta consultora, no se preocupen ustedes, que nosotros les hacemos la movida, que nosotros sabemos de aguas y ya está. No sé si muchos habéis estado paseando por esa zona de ahí de Algime por ahí, y bueno, pues hay árboles, hay pinos, pero agua, lo que se dice agua, no hay mucha. Entonces esto es lo mismo, te hacen, bueno, tan poca agua hay que al final tuvo que ser la Generalitat, o sea, el gobierno de la Generalitat el que dijera que no podía ser, que ahí no podían construir no podían montar un campo de golf porque no era el lugar. Entonces ahí perdieron un montón de pasta, pero porque dijeron que no era posible. Pero esta consultora, que es la misma que ha participado en la redacción del PEC, a esto les parecía fantástico allí, un campo de golf ahí con todo verde, súper bien, ¿no? Entonces, estos son los que redactan un plan urbanístico a un barrio, unos que quieren pillar cacho, otros que ya lo llevan pillando y los otros que lo llevan pillando toda la vida. Si no lo pillan por un lado, lo pillan por el otro. Y bueno, vamos a escuchar otra cancioncilla. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar, harto de trabajar. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Thank you. abajo. Dicen que tengo yo. Dicen que tengo yo. El de perder el trabajo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma. De mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de la gente paloma siempre estará en la unión. Que no paloma no. Que sí que no trabajo yo. Que no palomita que no. Que sí que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma y di que no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Que sí que no trabajo yo. Que no trabajo yo. Escuchábamos La Paloma de la Paz, de Diploide, la versión de Chicho Sanz Ferlosio, que no sabemos si nos gusta, es un poco rara. Está en su cassette, que han sacado a la venta Embrutecidos por la Pereza hace un par de días, está fresquito. Y bueno, no sabemos, es un, por lo menos había que escucharla. Y bueno, continuando con eso, por la parte, digamos, quién está redactando lo que hablábamos, de quién estaba redactando los urbanistas, los legalistas y los técnicos, ¿no? Pues son de pillar cacho, que pillaban cacho antes también con la Rita y con toda esa movida, pues ahora lo pillan por el otro lado, estos no nunca pierden. Esa es una de las patas importantes que se ha encargado de plasmar un poco lo que, bueno, luego ellos lo están tintando todo de un proceso vecinal, de unas necesidades, de unas mejoras para el barrio, pero básicamente es eso, plusvalías para unos y el ayuntamiento también plusvalías y los otros pues su movida. Entonces, pero bueno, la movida gorda viene con quién son los ¿quién pone la pasta, ¿no? ¿Quién pone la pasta aquí en todo esto? Bueno, pues básicamente hay más, pero esas 1000 viviendas, esas 1000 y pico viviendas que se pretenden construir, está detrás sobre todo el Banco Sabadell y Solvia. Que bueno, Solvia era parte del Banco Sabadell, pero bueno, como esta movida de las que había que quitarse de los activos inmobiliarios de los bancos y tal y que cual, pues hace poco que fueron los últimos en vender, igual que todos los demás bancos y cajas así vendieron, bancos al final vendieron sus inmobiliarias y sus constructoras, pues quedaba el Sabadell, que lo hizo hace poco, y eso era Solvia, y Solvia pues ahora está en manos de otra gente que intentaremos desgranar un poco. Lo mismo que Sabadell, el Sabadell pues estuvo en su día, pues eso, pasó de ser un pequeño banco comarcal a pegar el salto nacional y pillar cacho por todos lados, precisamente con el ladrillo en su día y con toda la corrupción del PP, toda esta movida que se montaba aquí en el Mediterráneo, pues aquí había un montón de personajes que se dedicaron a recalificar, a convertir terrenos rústicos y en edificios y claro, y el Sabadell pues hizo mucha caja. Luego vino la crisis, y bueno, con la crisis pues, y sobre todo la crisis de las cajas de ahorros, que era un poco el origen del asunto, y ahí estaba la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que al final fue comprada por el Banco Sabadell. Bueno, comprada es mucho decir, se supone que pagó un euro simbólicamente, pero bueno, tenía su agujero, claro, todo el agujero que se había hecho antes con el CAMPS y con todo el PP aquí, pues tenía bastantes deudas y estaba sobrevalorada y todo eso. Entonces, pues quebró, y claro, como no puede quebrar ningún banco, porque si quiebra uno, que quiebran todos, pues tuvieron que pedir al fondo de garantía y toda esa movida. Y ahí, pues al final, el Sabadell pues se quedó con la historia. Y bueno, el fondo de garantía pues aportó sus 5.000 millones de euros y ya está. Entonces, con eso se quedaron. Bueno, también sacaron un seguro que también nos incumbe ahora, porque sacaron un seguro en caso de que fuese mal la operación, sobre todo la operación inmobiliaria, pues hasta 10 años estaba cubierto por un seguro, y ese seguro acaba el año que viene. O sea, también es una explicación de por qué tienen tanta prisa en solucionar, porque con la CAM también muchos terrenos, muchos edificios, sobre todo de las constructoras, que tenían a medio preparar, tenían todo preparado para construir edificios, pues se quedaron ahí que no podían, y como debían un montón de dinero al banco, pues en pago dieron esos terrenos. Esos terrenos, al final, pues eso, no tenían, se supone que no tenían valor, porque tenían también la deuda, que al final no conseguían ni pagar todo lo que debían. Entonces, esos terrenos los pasaron a ser propiedad del Sabadell, del Banco Sabadell, que algunos de ellos es donde pretende ahora construir todos estos edificios, y si no son suyos, pues también el ayuntamiento se lo facilita y va a sacar a concurso terrenos para que alguien construya hoteles y haga sus plusvalías. Lo que dice la Constitución, pues estos lo llevan al máximo. O sea, que eso se puede hacer, pues lo hacemos. Entonces, eso es el asunto que está ocurriendo aquí ahora. Y también los personajes que están detrás de esto, también quién son, ¿no? Quién son las fortunas. La fortuna que todo este movimiento que ocurrió con las cajas de ahorros y los bancos y todo eso, pues eran las típicas grandes fortunas españolas, pues el Antic, el de Mango. Pues todos estos personajillos de medio pelo, que amigos de Zaplana y toda esta gente que pilló cacho y daba igual. O sea, si bajaba el valor de los inmuebles, pues ellos lo compraban barato, y si subía lo vendían caro, y como tenían toda la información antes, se ganaron un montón de dinero. Entonces, parece ser que también se dieron cuenta de que es bastante guarrete el negocio este de la inmobiliaria, y que salpica, porque están todos salpicados. Que no tiene un juicio, tiene una demanda, tiene un no sé qué, pues al final muchos pues han pasado a otros ámbitos, uno de ellos a los coches eléctricos, así pues eso, pues ya que nos obligan a pagar grandes cantidades por la vivienda, pues también nos obligan a que nuestros vehículos de segunda mano, antiguos o baratos, pues los prohíben y solamente podrán circular ellos. O sea, que modelos de negocio mafiosos, con la ayuda de la administración, lo siguen haciendo desde todos los ámbitos. Y bueno, en este caso, pues el Banco Sabadell, al final todos estos hicieron caja y le vendieron su participación a fondo buitre, básicamente. Han ido saliendo. De hecho, no solo han ido saliendo, sino que esta gente, cuando hicieron la pelota grande del Banco Sabadell, tenían un mutuo acuerdo de venderse las acciones entre ellos. O sea, no podía, solamente los grandes, ellos manejaban el cotarro y nadie más podía acceder a ese círculo, y solamente si ellos estaban de acuerdo. Eso se rompió hace poco tiempo, y ahora pues son los grandes buitres, fondos buitres. Dice que son fondos buitres porque eliminan la carroña, y que la carroña, ellos mismos lo dicen, que en el sistema pues genera problemas. Entonces la carroña pues son las deudas, las cosas así un poquito tal, pues está. Entonces ahora el principal accionista del Santander es BlackRock, que es el fondo de inversiones más grande del mundo, o sea, de los más poderosos. Y bueno, tan poderoso que es toda la movida esta del Trump con la clorhexidina esa. Pues eso, pues no es que el tío esté medio zumbado, sino que simplemente este tío, el mismo que es el principal accionista del Santander, que será nuestro vecino ahora, porque si es el dueño de los terrenos, pues es el señor, será el, no sé si vendrá a vivir, pero él decidirá quién vive ahí, ¿no? Porque si los terrenos son suyos y construye él, Entonces, pues ese tipo es el, habló con el, es el dueño de también accionista mayoritario de la farmacéutica que fabrica la cloricidina. Entonces, y fue de los pocos, lo llaman el Mr. Fixit, porque pues, como tiene tanta pasta y tanto control económico, pues puede solucionar problemas. De hecho, estuvo ahí metido cuando la movida de Lehman Brothers y toda la crisis americana, pues él estuvo ahí por medio y salió y se montó su película, él salió ganando pasta y pues eso, que el tío lo arreglató. Y hace poco, pues cuando el Trump en la pandemia llamó a los agentes económicos, pues, fue de los pocos que apareció por allí, y al poco tiempo de él aparecer por allí, pues el Trump empieza a decir que la cloricidina esta lo cura todo, que es del otro. Entonces, pues esos son los personajes que están invirtiendo en este barrio y que se le está redactando un planes urbanísticos a medida y que el ayuntamiento pues no solo permite sino que fomenta. Y vamos a escuchar otra cancioncilla, no hay tanto la brasa. Si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio un acceso a la cielo y parque en las plantas, mientras haya un niño sin zapatos o una obra. Escuchábamos un pedazo de la actuación de Nacho Vegas en el Palau de la Música. Durante, no sé si conocéis la historia esta de, pues iba a tocar el Nacho Vegas allí en el Palau de la Música, y en la prueba de sonido pues probó un vídeo en el que, pues en el vídeo pues salía un poco... bueno, hay que recordar que estaba, el concierto estaba patrocinado, si no, no estoy seguro si el Sabadell incluso puede llegar a ser socio mayoritario también del Palau o algo así, pero bueno, por lo menos era el que cortaba el bacalao allí, el Banco Sabadell, y él preparó en la prueba de sonido, pero puso el vídeo, uno de los vídeos que iba a poner mientras cantaba esta canción. Y en el vídeo, pues claro, salía como el Banco Sabadell con el símbolo del dólar, el SAS que tienen de símbolo, pues se la ponía con el símbolo del dólar y hablaba de los desahucios y claro, eso desató todas las alarmas. Empezaron a llamar ahí unos a otros y que no, oye, que no, eso no puede ser, que aquí el que paga soy yo y aquí toca lo que yo digo. Y el otro, bueno, pues yo soy un músico y yo si no canto lo que estoy y hago el arte que quiero hacer, pues no canto, ¿no? Entonces allí estuvieron, había como 1.400 personas esperando en el vestíbulo. La intención no podían permitir que ahí dentro de sus terrenos, de su marquesado, pues que nadie les ofendiera. Pero ya estaban pillados porque estaban emitiéndolo en directo desde un periodista de Catalunya Radio todo lo que estaba ocurriendo allí, y hubiese sido muy difícil explicar de por qué ibas a suspender un concierto, ¿no? ¿Cómo te vas a meter con lo que hace un artista, ¿no? Pues al final lo permitieron el concierto, y bueno, pues ahí él salía... Nacho Vegas conversando y pues un poco troleando al Sabadell. Pero bueno, aquí vemos un poco como ese intento de, no solo con eso, sino también estaban las conversaciones con Loquillo y con otros personajes ahí, y pues dándoselas de cool y de Banco Moderno y todo eso, pero son buitres, o sea, son unos buitres que aquí lo podemos ver perfectamente, un barrio tranquilo, de gente tranquila, y ellos están viniendo con sus métodos mafiosos y pasando por encima de los vecinos y pasando por, bueno, pasando, ¿no?, con la connivencia del ayuntamiento y de la Generalitat. Bueno, no con todos, también todo hay que decirlo, que hay algunos que están tragando quina, que ciertamente saben muy bien que esto está ocurriendo aquí, que al final tienen que hablar con sus vecinos y que eso no se puede esconder, que cuando los pisos altos sean altos se van a ver. Entonces saben que están traicionando a su gente, o a lo que ellos consideran su gente. Pero como está la movida esta de que vienen los fachas, pues entonces todos a una, y cualquiera que se le ocurra abrir la boca, pues allí se lo callan. No, tenemos que ser todos una, porque si no van a venir los fachas y no van a venir otra vez y no sé qué. Y mientras tanto, pues los amiguitos del uno y los amiguitos del otro, pues se lo están llevando crudo, igual que se lo llevaban los otros, exactamente igual. O sea, las operaciones económicas siguen siendo las mismas. Han cambiado los trazados, han cambiado, pero básicamente lo mismo. Y eso, algunos, pues ahí están algunos, hasta Compromís, que hay una, que ha hecho algún intento de hablar sobre esto, pero no, enseguida dicen, calla, que tú también tienes lo tuyo, que no sé qué, que si no, que todos juntos. Y pero sí que bien luego sacan a la Mónica a pasear, como que saca a la Virgen cuando hay algún problema, pero ahora se tiene que callar aunque no le parezca bien lo que está ocurriendo. Entonces, y como eso, pues hay muchas cosas más ahí dentro, que en realidad es lo único que se puede hacer ahora, es crear debate y que la gente que realmente tiene alguna posibilidad de hablar con estos poderosos y de sacar la legalidad, porque todo esto es una estafa, es prevaricación, es como darle un valor a unas cosas que no lo tienen, para que unos ricos, que son los mismos ricos que esta gente, pues ahora están los de los fondos buitres, pero antes estaban los otros, y está, bueno, es que, bueno, está también, hay más gente, está el otro accionista mayoritario en el Banco Sabadell ahora, es el mexicano este, hay un mexicano que se llama Martínez Guzmán, que, bueno, pues un tío súper discreto, súper eficiente, un riquísimo, de los más ricos de los ricos, dicen que el hombre más influyente de Wall Street, vive entre Nueva York y Londres y algo así. Pero el tío, pues, se educó en los legionarios de Cristo también, o sea que aquí el que no pilla de un lado, pilla del otro, y estos pues sí van de muy progres, pero le están dando la pasta, que al final es lo importante, porque esa gente está moviendo muchísimo dinero que cuesta muchísimo esfuerzo conseguir, y está siendo expulsada gente de sus casas, y pues eso, que al final que lo que quieren es vivir ellos, y antes eran unos más del Opus y ahora son más del legionario de Cristo. Y así seguimos con la movida. Vamos a escuchar otra cancioncilla. Oye, levántate, sudaca, estudiante. Moi, c'est le homme, le migrant, le sans-papier. La femme battue, le banlieusard, le matiché. Le paysan, le SDF, le prisonnier. L'invisible, méprisé, colonisé. Moi, le chibéni, le précaire, l'ouvrier. Le révolutionnaire, le maudit, l'oublié. Moi, le grain de sable, l'arrêt dans leur gosier. Moi et la mémoire de nos frères de l'océan. Nos tiran golpes y abuso de poder. Inventan crisis, nos quieren joder. Llegó el momento, levántate. Atención, tira pa' fuera el miedo. Palabras y en la marcha. El padre de mi abuelo lo hizo también. La de estos días es la misma rabia de ayer. A contramano marginales vamos juntos. Sobre el olvido de sus calles con oscuro. Resisten las ganas de hacer un mundo justo. Derribando con nuestra fuerza todos los muros. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Que nos tiren encima balas de goma y acero. Comenzaremos de cero alzando voces y puño a todos los pueblos. Nos tiran golpes y abuso de poder. Quieren joder. pognon sur les banderoles. La santé, les tambours, les trompettes, les casseroles. Ma crève, cher, c'est à nous de prendre la parole. Pas de justice, pas de paix sur nos pancartes, nos boussoles. De Santiago à Paname, de Roubaix à Baltimore. La rue est à nous, on fera péter les châteaux forts. Les privilèges, les passes droits, les coffres forts. On fera ça sur le dance floor. Escuchamos otra canción de Sidi Huacho, de su álbum del 2016, Libre. Recordemos estos franceses, chilenos, fantásticos. Y bueno, siguiendo con eso, con el Banco Sabadell y con Solvia, que son los que están aquí, básicamente los que van a ganar con este dinero, o sea, con este negocio que se va a hacer aquí, recalificando y construyendo. Uno de ellos, ya recordábamos, era BlackRock, y BlackRock es de Larry Fink, ese que hablaba antes, que solucionó las movidas de Mr. Fix It, lo llaman. El tío lo arregla todo, tiene tanta pasta que coloca de aquí, tienes una movida que va mal, yo te la subo, yo te la bajo, yo te hago lo que quiera. Entonces aquí no hay ningún problema ese. Entonces aquí hay unos cuantos vecinos, recordemos que estamos en periodo de alegaciones todavía, y hay unos cuantos vecinos que, bueno, pues aquí se pueden hacer muchas cosas. Pues desde, si sabes que este banco es el que nos va a expulsar del barrio, pues a lo mejor se podría sacar el dinero del banco, porque también parece que tiene problemas de liquidez, aunque el Banco de España le insufla todos los años, pero igual sí que hay maneras también de presionar o de conseguir cosas. De momento lo que se está haciendo es dejando constancia de que no estamos de acuerdo con el PEC, y Cuidé en Cabañal está moviéndose. Bueno, se ha movido hasta el plazo que acababa el viernes, y consiguió 450 alegaciones en 48 horas. Y bueno, pues eso, recordemos que la Sandra Gómez, que también ahora va de salvadora, pues dijo, no, pues ahora yo os permito una semana más. Y bueno, y esta señora, ¿cómo que os permito? O sea, ¿esto es legal o no es legal? No sé. Entonces, ahora pues se sigue abierto el plazo, se pueden conseguir por ahí las alegaciones aquí en el barrio, y si no, puedes alegar tú mismo desde cualquier lugar con certificado digital o en cualquier junta de distrito. Entonces, hasta el viernes, este viernes 10 de julio, se puede decir que no estamos de acuerdo con esto. Ya se hizo en su día con 1000 alegaciones que todavía no han contestado. Y ahora pues se han presentado eso en tiempo récord, unas 450, y pues en esta semana se presentarán las que se puedan. Pero no vamos a estar al juego de la señorita Sandra Gómez a que hagamos lo que a ella le apetezca. Entonces, porque básicamente es eso, tenemos a gente, bueno, también el Larry Fink este, hace pocas semanas envió una carta a los agentes económicos diciéndole que sus mandados tienen que ser cumplidos, y que si sus mandados no son cumplidos, ellos irán a los consejos de administración y votarán en contra. Y eso es como ampliable a los ayuntamientos y a todo eso. Entonces, no me toquen al fondo BlackRock, que es el dueño del Sabadell, un fondo buitre con eso, que se dedican a pues a comprar barato y a presionar de las maneras más mafiosas posibles para conseguir revalorizar esas cosas que han comprado tan baratas porque no valían nada. Entonces de todo esto hay mucho que leer, y porque es que tiras del hilo y la ponzoña es por todos lados. Todo eso que ocurrió con los fondos buitre antes de que, o sea, ahora estamos en la fase de los fondos buitres, es cuando ellos están tomando todo esto que ocurrió con los bancos que se quedaron con los activos tóxicos y todo eso, pues ahora es el desencadenamiento ya de todo eso. Ya han hecho caja los personajes que andaban por ahí, o sea, los que como mínimo tuvieron una mala gestión se lo siguieron llevando con sus fondos de jubilaciones, pero bueno, los propietarios de las acciones y los que andaban por ahí, pues el que decía antes de los coches eléctricos, el Enrique Bañuelos, el Antique, el de Mango, y, o sea, todos estos personajillos de esos ganaron muchísimo dinero cuando subía y cuando bajaba. O sea, son las fortunas más grandes de este país, y la hicieron especulando con toda esta burbuja inmobiliaria. Y cuando más dinero ganaron fue cuando fue la crisis, porque se ponían por medio y compraban muy barato, y luego pues ahora se la han colocado a estos fondos buitres también ganando bastante, y estos pues ahora lo van a ejecutar y van a hacer la última parte del negocio, que es en la que estamos, y es en la que estamos, en convertir un barrio de casas pequeñas en un barrio de pisos y de turismo y todo esto. Y bueno, estos son los de ahora, pero bueno, estábamos hablando también del hombre este, del mexicano también, que también tiene sus movidas con Pemex en México, que se montó, que era una... Pemex era la empresa pública de petróleos mexicanos, que también se hizo ahí una pirueta y la privatizó, y también la privatizó, pero a la que se la privatizó también había ahí mucho chanchullo, y al final pues eso, hasta la justicia le estaba persiguiendo. Y también tiene, porque es un especialista en gestionar deuda pública de países pobres, pues desde Argentina, en Venezuela también, incluso ha sido llamado la atención, está siendo investigado por Europa y por Estados Unidos por ayudar a la financiación de Venezuela. O sea, aquí es que uno financia a los estos de Cristo, el otro financia a Venezuela, y no sé qué pinta toda esta gente en el barrio sacando dinero de aquí, porque aquí es un barrio de pescadores tranquilos, ¿no? Pues luego el dinero está en convertir edificios en edificios altos, ¿no? Pues ahí en los edificios altos pues hay mucho dinero, y en reclasificar, y en la plusvalía del uno y la plusvalía del otro. Vamos a escuchar otra cancioncilla. Des gens dingues, des frères et des poteaux ingérables. Je veux des rêves qui s'enflamment, des sensations qui s'embrasent. Du poivre, des épices et du piment dans nos phrases. Ramène-moi des odeurs, des histoires, du quartier, de l'argot, du patois et des fautes de français. Des accents parfumés, parsemés de grossièreté. Fais pas le civilisé, t'as pas vu que t'étais grillé. Amène-moi autre chose que la fadeur ambiante, que la tiédeur récurrente et la mollesse répugnante. Donne-moi autre chose que les versions officielles. Abrace comme une gringo, vas-y change ton logiciel. Mes oreilles, ma bouche, mes yeux, mon âme, pour mon cœur, ma peau, mon sang, mon crâne, à preuve, moi de saveur, de senteur, de couleur, moi j'aime les rêveurs, les créateurs, les bordeleurs. Malo, pa' fuera, quítate lo malo, pa' fuera, pa' fuera. Parle-moi de culture, de la terre, de tes ancêtres, de leur lutte, leur histoire, rébellion contre leur maître. Parle-moi de Lumumba, de Sankara, de Malcolm. Parle-moi de Steve Biko, de Guevara et de Fanon. Parle-moi avec passion, rage, réveille les cicatrices. Césaire nous dit que la colère est créatrice. Alors vas-y balance, mets les tripes sur la table. Surtout n'aie pas la trouille ici, bois n'a pète un câble. On nous impose des normes, je refuse de suivre comme une bourrique. Moi je veux des mots qui piquent et de la scie qui revendique. Casser la baraque, plastiquer la boutique. Péter le protocole, décoloniser la république. Con sabor, con sabor. Abriendo nuevos caminos. Con sabor, con sabor. La lucha tiene sentido. Con sabor, con sabor. Abriendo nuevos caminos. Con sabor, con sabor. La lucha tiene sentido. Con sabor, con sabor. Mama África tiene sabor. La lucha tiene sentido abriendo nuevos caminos, que nos cantaba Sidi Guacho. Pues eso, igual hay que pensar cosas como enfrentarse a toda esta gente tan poderosa, porque ellos tienen mucho poder y cuentan con la administración y con toda esa historia, pero no son tantos, y aquí en el barrio vivimos unos cuantos. Entonces, de momento, esas alegaciones, a ver si son numerosas y si se hacen más, y después pues habrá que seguir visibilizando esto que está ocurriendo, ¿no? Como estos poderosos, los señores marqueses, algunos que tienen el velero más grande de España, otros viajan solo en limusina, otros no sé qué. O sea, esta es la gente que va a ganar aquí muchísimo dinero con todo esto, y ese dinero pues no va a repercutir en el barrio, porque van a crear villas cerradas, hoteles cerrados para ellos, y bueno, las zonas verdes. Y bueno, es que si os interesáis en la página de Cuiden Cabañal y en varios sitios, está un poco todo lo que se pretende hacer en este barrio, que no solo es cómo va a quedar después, sino las obras faraónicas que van a ocurrir en los próximos años aquí, las cantidades de camiones, de cemento, de obra. Bueno, todo esto sin hablar, no solo solamente de los agentes económicos y legales, y todos son turbios. En otra ocasión pues hablaremos de los constructores en sí también, que también son otras mafias, y de más gente, o sea, de cómo los lazos políticos también que hay en todo esto. Esto es a grosso modo, o sea, no hace falta escarbar, y simplemente pues con los datos económicos de cada empresa o de cada persona, de estos personajes, pues se puede saber quién está, aunque se empeñan en ocultarlo. Pues lo que comentábamos antes, eso de la sociedad anónima, pues significa de que tú no eres responsable, de que, o sea, tienen que ser, solamente se ve cuando ya no pueden ocultarlo, pero la sociedad, por supuesto, todo esto, están todas estas sociedades sociedades están en paraísos fiscales, unos en Luxemburgo, donde tengan que estar, pero aquí no pagan impuestos ninguno. Entonces, y bueno, pues este ayuntamiento pues lo está haciendo porque su plusvalía, que le parece bien, o es que no tiene más remedio, porque todo esto va mucho más allá. Esto es ahora mismo, la situación de la banca también es delicada, entonces no pueden permitir que estas plusvalías no vayan adelante, ¿no? Entonces está en vista de que la economía, de que no sé qué, pues tiran de ahí por lo menos, y la economía se mueve, pero no se dan cuenta de que la economía se mueve la de ellos. Aquí los impuestos y todo eso no se van a pagar, se van a pagar en otros sitios. Entonces, y bueno, se nos acaba el tiempo, no queda mucho más tiempo. En otra ocasión seguiremos aquí desgranando un poco de toda esta ponzoña que hay entre inmobiliarias, constructoras, políticos, y sobre todo yo creo que donde está la posibilidad es en esos, no sé, si fuese como en Inglaterra, no es que sea la maravilla de para vivir, pero la gente puede escribir cartas a sus diputados y a sus políticos, y puede comunicarse con ellos. No viven ahí aislados. Y aquí pues igual lo que habría que hacer, ¿no?